Bueno, tenemos el gran placer de habernos reencontrado con un hermano de la vida, un compañero que conocimos en varias actividades internacionales, fundamentalmente un encuentro que se hizo en Acre, un estado brasilero que está al norte, un estado amazónico, de donde salió Chico Méndez. Y después hemos mantenido intercambio sobre reflexiones y sobre todo ahora lo último, sobre una cantidad de actividades que son propias de nuestro pensamiento solidario y de nuestras ganas de hacer cosas concretas, que es lo que importa. Y bueno, y así se dio que estás con nosotros, ha pasado unos días acá, y ya ha sido partícipe ha visitado la huerta de Asís, bueno, al estar acá ha visitado la huerta mía y también el bosque comestible, donde hoy de mañana estuvo trabajando ahí, ayudándonos a fertilizar la tierra del bosque, que está necesitando justamente una fertilización porque la tierra no es adecuada y los árboles tienen necesidad de contar con eso. Entonces, nosotros lo que hemos convenido es tener ahora una pequeña entrevista, una entrevista espontánea, sin ningún artificio ni nada, para conocer un poco más de lo que ellos hacen allá en Colombia, la Confederación Agrosolidaria, que tiene múltiples actividades y que uno las va descubriendo de a poco y que nos pareció importante registrar toda esa actividad. Y después de eso, aprovechando que contamos con la presencia de él acá, en relación a ver algún comentario, alguna sugerencia, alguna idea de lo que estamos haciendo de acá, así toda esta visita, descontamos y sabemos, estamos seguros que Mario está deseoso de pasarnos información y aspectos técnicos y aspectos que a nosotros nos pueden servir para mejorar lo que estamos haciendo. Así que, buenas noches, Mario. Buenas Este noches. es un placer. Y así como para ir empezando y en calor y entrando en calor, me parecería interesante que nos cuentes con detalles así las múltiples actividades que ustedes están haciendo. Porque aparte vos también sos productor rural, como es agricultor familiar y luego ya hace años que estás en esto, o sea que es una experiencia importantísima que nosotros la queremos conocer para sacar enseñanzas importantes sobre este tema, ¿no? Así que Mario, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Bueno, pues muy buena noche. No, pues muy contento de poder compartir con ustedes acá la conversación y contarles un poco del proceso que venimos adelantando y también de mis apreciaciones sobre lo que están haciendo acá y lo que ha significado estos días compartiendo con ustedes. Pues bueno, el proceso de Agrosolidaria, pues es un proceso de organización autogestionado. Que comenzamos en el 94 en el departamento de Boyacá y se ha ido extendiendo en los últimos 15 años por otras regiones del país, ha ido tomando otros territorios. Nuestra propuesta pues es la de organizarnos entre vecinos de los lugares donde estamos para trabajar mancomunadamente en varios aspectos del circuito agroalimentario. Nosotros trabajamos cinco eslabones del circuito agroalimentario: las finanzas, la producción, la transformación, la distribución y el consumo. Esos son los cinco eslabones agroalimentarios que trabajamos. En las finanzas, venimos construyendo un sistema de finanzas comunitario a partir del ahorro y del crédito a las familias asociadas. En la producción, pues venimos trabajando el cultivo de bastantes productos que el país ofrece en los diversos pisos térmicos que tenemos. En la transformación, trabajamos la pequeña agroindustria, digamos, a pequeña escala en algunas líneas como lácteos, frutas, hortalizas, algunos procesamiento de café, de algunos granos también que se muelen, se tuestan y se presentan de otras maneras, con algo de transformación. Y en la distribución y consumo venimos desarrollando grupos que se encargan en varias ciudades de tomar los productos, tanto frescos como procesados, crear una red de consumidores conscientes, responsables y solidarios para que adquieran regularmente los productos que tienen los grupos de producción. Entonces, pues en general, este proceso pues ha ido construyendo el circuito económico, finanzas, producción, transformación, distribución y consumo en diversos lugares del país. Hoy día somos 32 mil familias integradas, ubicadas en 107 municipios o localidades, en 18 departamentos, y estamos organizados a partir de la familia como primera unidad solidaria, los grupos asociativos como la segunda, las seccionales o asociaciones de agrosolidaria en las localidades como tercera, las federaciones como el cuarto anillo y la Confederación Nacional como el último y quinto anillo de integración. Cada grupo asociativo y cada seccional y cada federación son autónomas administrativa y financieramente. Es decir, tienen un reconocimiento legal que le permite tener su propio patrimonio que van construyendo localmente o regionalmente y administrarlo pues cada seccional o cada federación. Ese patrimonio pues está representado a veces en tierras colectivas, está representado en infraestructura, es decir, en instalaciones, algunas bodegas que se han adquirido, algunas oficinas, algunos equipos también de trabajo, trilladoras, molinos, despulpadoras, varias máquinas, y también algunas seccionales pues tienen auto o tienen alguna camioneta, algún camioncito, para también hacer las distribuciones. Entonces, esas 123 células de AgroSolidaria en diversos puntos del país, más las 12 federaciones que integran esas células, pues han ido adquiriendo una serie de patrimonios monetarios, físicos o materiales, que los administra cada célula. La federación es la unión, la federación es un organismo de segundo grado que une chacras, por llamarlos así, de primer nivel, digamos, ¿no? Y son en los diferentes municipios, esos son las federaciones son diferentes o son iguales, más o menos, en el sentido de del tipo de funciones y de producción y todo lo que hacen. Sí, ¿Es así? las federaciones las integran las seccionales o asociaciones, ¿sí? Mínimo cinco, pues bajo una ley del país, que es la ley 454, Economía Solidaria. Para co poder crear una federación se requieren mínimo cinco asociaciones que la fundan. Al interior de las asociaciones están los grupos asociativos, por producto, por proceso Ahí o por está. servicio. Ahí Y al está. interior de grupos asociativos están las familias. Ahí está. Sí, Así que es ese es una la. especie de pirámide ahí eso, ¿no? Es una red de Una red. redes, Ah, es perfecto, una dice red antes. de las familias, los grupos asociativos, las seccionales y las federaciones. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Y Y estar en diferentes regiones de regiones de Colombia, Colombia. 18 departamentos 18 regiones. departamentos de Sí. Colombia. Ahí está. Y las diferentes regiones están especializadas en algo, en materia de producción. Una predomina en una cosa, otra predomina en otra, o más o menos producen los mismos productos. No, y las regiones tienen inclinaciones, digamos, por las condiciones ambientales para producir. Entonces hay regiones que son más cafeteras o más cacaoteras o más hortícolas o más frutícolas o más cerealeras o más de productos pecuarios, más lecheras o más apícolas. Entonces depende. Pero en general, puede encontrarse que una seccional de AgroSolidaria puede tener varios grupos asociativos a su interior. Entonces puede encontrarse una seccional que tiene un grupo de apicultores, ¿sí? Tiene un grupo de horticultores, tiene un grupo de caficultores, tiene un grupo de avicultores, a pequeñas, todo a pequeña escala, y tiene un grupo de finanzas solidarias y tiene un grupo de distribución y consumo. Solo una asociación puede tener varios grupos asociativos a su interior. Bien, ¿y eso se da en la sabana, se da en la montaña, se da en todo? No, no hay exactamente una Sí, no hay diferenciación. diferenciación. Hay seccionales nuestros que están en la Amazonía colombiana, que están en el piedemonte, en falda de cordillera, que están arriba de la cordillera, que están en la llanura, no sé, en la Orinoquía, o que están en el Caribe colombiano, que es otro ecosistema. Entonces depende de dónde están, de dónde estén las familias, y allí se trabaja. Es un modelo descentralizado de autonomía, ¿sí? Entonces cada seccional es una persona jurídica que puede contratar, vender, comprar, ¿sí? Todo, y que administra su patrimonio, ¿sí? Entonces, esas 123 células de Agrosolidaria ubicadas en 18 regiones tienen autonomía. Lo mismo las federaciones. Hay 12 federaciones, entonces cada federación regional es autónoma Sí, correcto. administrativamente. La palabra autonomía significa que hay relación, pero que también hay cierta independencia, ¿no? Es una cuestión de, no, no, no, me la imagino así, ¿no? Hay vínculos, pero hay un matiz de independencia en cada una. Claro, Es flexible, ¿no? es Es una red flexible, flexible. la red flexible. Explicabas ahí en el bosque que era la federación, la célula y el apellido, ¿no? Que eso vendría siendo la persona jurídica, ¿no? Sí, Ahí va. tenemos unidad de nombre, Ahí va. que es Agrosolidaria, todas nos llamamos Agrosolidarias en Colombia, pero el apellido la identifica el lugar. Por ejemplo, si fuera aquí en Uruguay, aquí Agrosolidaria Canelones, Agrosolidaria Maldonado, Agrosolidaria Montevideo, Agrosolidaria Tacuarembó, Agrosolidaria Paysandú, por ejemplo, así es allá. O sea, todas tenemos unidad de nombre, Agrosolidaria, pero cada municipio o localidad le da el apellido para diferenciarla. Y cada agrosolidaria, Canelones, por ejemplo, es autónoma en el manejo de su patrimonio y de Ahí sus está, eso es lo que decía, proyectos, autónomo pero independiente. pero interdependiente con las demás, Interdependiente. interdependiente en la filosofía, pero autónomos en el manejo de sus propios proyectos. O sea, Agrosolidaria Maldonado, por ejemplo, desarrollaría unos proyectos que pueden tener diferencia por la tradición productiva, por el interés de sus miembros, por la vocación de sus tierras, diferentes a Agrosolidaria Tacuarembó, por ejemplo, que tendría otros proyectos y otra autonomía. Pero filosóficamente somos interdependientes todas. Generamos diálogos hoy día frente a las redes sociales. Pues tenemos grupos de Facebook, tenemos grupos de WhatsApp, grupos de correo electrónico, hacemos encuentros presenciales. La otra semana, por ejemplo, voy para otra región donde yo estoy, pero es vecina, otro departamento, pero allí van a llegar líderes de varias regiones de Agrosolidaria, y vamos a estar allá 5 días compartiendo nuestro saber con otros líderes de otras organizaciones que quieren aprender del proceso nuestro. Este es un modelo también que nos permite ir creciendo de acuerdo al interés que pueda haber sobre la propuesta de Agrosolidaria en el país. Permanentemente nos está buscando, pues, nuevos grupos que nos dicen: nosotros queremos hacer parte de Agrosolidaria. Entonces nosotros iniciamos un plan de acompañamiento a ese grupo que Especie nos de busca, tutoría. una tutoría, y creamos un plan de acompañamiento en aspectos organizativos, en aspectos programáticos, productivos, de transformación, comerciales, agroecológicos, de finanzas comunitarias. O sea, creamos un plan de trabajo completo para acompañar ese proceso, y ese proceso de acompañamiento puede tardar entre 2 o 3 años, hasta que la seccional queda configurada, queda dibujada con bastantes raíces y que ya queda, digamos, su ruta está trazada con planes de vida, planes de negocio solidario, planes de trabajo que les permite continuar. Nuestra meta es siempre acompañar un proceso mínimo 4 años, digamos. Hasta que se autofuncione. Autofuncione. Sin esa tutoría. Sí, sin esa tutoría. Ustedes tienen instrumentada aspectos de tipo educativo, de tipo formación, tienen una. Es la manera de gente que está especializada en eso que haga todo ese proceso que vos mencionaste, sí. Y que van me imagino que también es importante lo programático que vos lo nombraste al pasar, uh-huh. Y que sería interesante que nos ampliaras un poquito el término, porque siempre a nosotros por lo menos últimamente le estamos dando mucha importancia al aspecto de los valores, ¿no? Porque creo que de los valores es donde, diferenciados a los valores del sistema que estamos padeciendo, uno es que uno se diferencia también, ¿no? Porque uh-huh. eso está en el nombre, agro solidaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte programática, ¿cómo es que la manejan? ¿Cómo la desarrollan? Sí, nosotros hay formación, por ejemplo, a los niños, a las familias, ¿no? Nosotros tenemos programas y tenemos escuelas. La escuela, pero la escuela no vista como el lugar físico, sino como el currículum, digamos, como los contenidos y las metodologías de trabajo. Entonces, en escuelas tenemos la escuela de mutualismo agrario. Nosotros trabajamos más el enfoque del mutualismo que del cooperativismo, porque es más antiguo. El mutualismo es lo primero de la ayuda mutua, la colaboración entre vecinos, la mano de vuelta, la mano prestada, es lo más antiguo que hay. Y nos movemos más sobre el mutualismo como tradición de colaboración entre vecinos. Entonces, nuestra escuela de mutualismo agrario pues tiene unos contenidos, tiene unas metodologías, tiene unas didácticas, es decir, tiene unos materiales didácticos, tiene unas herramientas, unos instrumentos para construir conocimiento en el que se bajan a tierra los principios mutualistas, fundamentalmente. Tenemos unas escuelas de agroecología por regiones, precisamente por los ecosistemas diferenciados. Qué bueno. Entonces, se adapta a cada región. En cada región. Entonces, la Escuela de Agroecología del Caquetá, la Escuela de Agroecología de Boyacá, la Escuela de Agroecología de Santander. Entonces, la Escuela de Agroecología también tiene unos módulos, tiene unos contenidos, tiene unas metodologías y tiene unas didácticas, unos instrumentos. Y también tiene unos principios. O sea, los principios o valores pues corresponden no solo a lo ético y no solo a lo político, tienen que ver también con lo ecológico, con lo sacral, con lo temporal. Hay principios no solo político-éticos, que los trabajamos más en la escuela, los político-éticos, la escuela de mutualismo, los principios y valores ecológicos los trabajamos en la escuela de agroecología. Pero tenemos también programas como el programa de Herederos Agrosolidarios, que es el trabajo con jóvenes, con chicos y chicas que son hijos de los asociados, y que deben ir como entendiendo y participando en la organización para que puedan tomar la posta cuando sean. Esos son los herederos. Los herederos. Sí, por eso son los herederos agrosolidarios. Y ellos tienen un programa y hay un contenido, unos contenidos y unas metodologías propias para ese programa de herederos agrosolidarios. Tenemos un programa de comercio justo, que es en el que se trabaja con los grupos de distribución y consumo para que se incorporen los principios del comercio justo. ¿No? Recuerden que los principios y valores tienen que ver con varias dimensiones y ahí se trabajan los principios y valores. Sí, aparte que ustedes hacen exportación de los productos de ustedes, uno de los canales de distribución internacional es el comercio justo. Sí, correcto. ¿No? Pero también hacemos comercio justo sur-sur, o sea, campo-ciudad. Sí, es otra variante. Es a nivel local. Escúchame, y dentro de esa parte programática, ¿qué rol juega las tradiciones de los pueblos originarios? Sí, nosotros recuperamos pues las memorias de los pueblos originarios en la escuela de mutualismo, uh-huh. en la escuela de agroecología, uh-huh. en las prácticas también de comercio justo, porque el trueque, la mano vuelta, la mano prestada, son formas de sí, comercio. Yo quería justamente hoy estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Mientras trabajábamos ahí fertilizando nuestro bosque comestible ahí en la Comisión Fomento de Shangri-La, que en algún momento entramos a hablar de convite, ¿no? De que parecería que lo que nosotros estamos haciendo los domingos de mañana es un convite. O sea que un conjunto de vecinos van a trabajar en la huerta, ahí en Shangri-La. Y ahí te preguntaba yo por otra forma. Y si esa forma que vos decís que la están llevando en la vida real son formas que vienen de los pueblos originarios y que han sobrevivido siglos. Y a mí me parece una cosa extraordinaria eso. Sí, por eso es que nosotros decimos pues que el mutualismo es la tradición más fuerte que hay en los pueblos. Pero ese, el mutualismo tiene un origen en el anarquismo, ¿no? Ahora no sé si ustedes lo honraban de allá o el mutualismo sale de los pueblos, de todas las tradiciones de los pueblos originarios. O sí. Son ambas cosas, ¿no? Son ambas cosas, pero realmente desde el punto de vista de la antigüedad son los pueblos originarios los primeros que trabajan la ayuda mutua, la colaboración entre vecinos. ¿Sí? Yo te ayudo, tú me ayudas, yo te ayudo en tu chakra, la siguiente yo voy a la, tú vienes a la mía, luego vamos a la... ¿Cuáles son las diferentes figuras que más o menos ejercen ustedes? Nosotros... Porque hay algunas que yo te mencioné, lo hacen más en Bolivia o más en otros países, pero ustedes en Colombia tienen una determinada figuras que son las que usan, ¿no? Sí, una es el convite, pero en general es muy parecida en los otros países, solo que toman nombres diferentes. La Minga, por ejemplo, que es la Minga es más hacia el sur. De hecho, en Colombia hay unas regiones del sur donde a lo que nosotros llamamos en el nororiente, porque yo estoy en el nororiente, le llamamos el convite, ellos le llaman la Minga, pero es lo mismo. Pero si baja uno más hacia Perú y Bolivia, lo llaman el Aini, por ejemplo, el Aini, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, que es la reciprocidad, es la ayuda recíproca. Yo te ayudo, tú me ayudas. Y el convite es ir a un lugar a trabajar para la persona, como ella después formará grupo para ir a ayudarte a vos y a vos, y así sucesivamente. Así es. Es. En otro lado la llaman la mano vuelta o la mano prestada. ¿No? Yo te presto mi mano, luego tú me prestas. Y eso todo viene de los pueblos originarios. Todo eso tiene que ver con el origen de los pueblos. Porque ¿el Pasanacu es en fondo solidario? Puede ser. No sé, capaz que vos no te acordás, no lo sabés. Sí, yo no sé si... Pues hay varios nombres, digamos, sí, capaz que, los que nombres le dan... Que... Sí, el Aptapi, por ejemplo, le dicen también los aymaras, ¿sí? Que es más un compartir el alimento. Bueno, hay muchos nombres para este tema de la reciprocidad y la ayuda mutua. Hay muchos nombres... Si nos vamos a cada lengua, cada pueblo le pone un nombre, también, claro, ¿no? Cada pueblo le pone una lengua a algo que es lo mismo, es la reciprocidad, la ayuda mutua. Y por eso el mutualismo sería como el concepto universal. Y esa es la esencia de la solidaridad que tiene Agroseguridad. O sea, la escuela de mutualismo es la columna vertebral de nuestra organización. Brillante. Luego hay programas y hay escuelas específica, ¿no? La escuela de agroecología es específica para los productores, para los agricultores. Pero la escuela el programa de comercio justo es para los grupos que distribuyen. Aquellos que, digamos... Sí, el comercio justo es una forma de distribución. Es una forma de distribución. Tiene sus valores, tiene sus cosas, pero es una forma de distribución. Claro. Tenemos la escuela de finanzas solidarias también, que es el manejo. ¿Cómo entrar en el tema de la finanza? Porque como dice aquel, donde está la plata siempre hay problema. Sí, digamos que lo que nosotros hemos visto es que, pues por un lado, el ingreso al uso del dinero de las sociedades modernas, pues es total, ¿no? O sea, casi que ya no hay cosa que no tenga un valor monetario. Okay. Todo tiene su precio. Todo tiene su precio. Sin, claro, por supuesto, desde el punto de vista de la economía solidaria, no todo tiene su precio, ¿no? Sí. El trabajo mancomunado, no. Pero bajo la lógica de que ya hay muchas cosas monetarizadas en las relaciones sociales, pues se requiere del uso del bill papel moneda, ¿cierto? Pero se requiere aprender a manejarlo comunitariamente. Entonces nosotros hemos ido creando una red de fondos autogestionados. Motivamos que cada seccional de Agrosolidaria cree un fondo autogestionado con dinero nacional. Uso común. Sí, uso común. A partir de ahorro, de aportes, a partir de también de actividades comunitarias que incrementan ese capital. Generadas para generar recursos que van a ese fondo. Que van a ese fondo y que se usa para apalancar los emprendimientos familiares vía crédito o para apalancar los emprendimientos colectivos vía crédito, ¿sí? De grupos asociativos. Y tiene unas reglamentaciones, parte pues de la escuela de finanzas solidarias, es que pues ayudamos a los grupos a que construyan un reglamento. Hay unos parámetros universales casi de cómo administrar bien un fondo de esos. Y se orienta a los grupos pues para que ese reglamento interno lo interioricen y lo mantengan o lo cambien cuando realmente tengan necesidad de cambiarlo. Y tenemos pues seccionales que nacieron con fondos hace 24 años y hoy día los administran y han crecido. Desde esos fondos han podido comprar varias del patrimonio que tienen hoy día. Han podido comprar una bodega o comprar un lote y luego construir. Han podido comprar una camioneta para hacer Aportar cosas, entregas. Han podido comprar maquinaria porque han hecho un manejo comunitario de las finanzas. Ya luego nosotros usamos otras estrategias de alianzas para definitivamente. incrementar esos patrimonios. ¿Alianzas externas o internas dentro de la red solidaria? Externas, ahí Externas. externas, Yo sí. después yo te A iba a ver, también preguntar después la internas. relación con el Estado, te iba a preguntar eso después y las relaciones de internacional. Pero ahora que hablas de las alianzas, me parece que es bueno saber un poco eso. Sí, nosotros este proceso de agrosolidaria lo hemos construido con muchas alianzas, con muchas, muchas alianzas, que tienen que ver con alianzas sobre todo del sector solidario mismo colombiano, con cooperativas colombianas, con ONGs nacionales que han ayudado a que el proceso de agrosolidaria se Se siembre y se desarrollara. desarrolle, con la academia, con universidades. Con bastantes universidades tenemos convenios con universidades nacionales y con universidades regionales. Por lo menos contando las nacionales y las regionales, tenemos convenio por lo menos con unas. Regional es diferente de nacional, Sí. significa otros países. No, no, allá lo regional para nosotros es más pequeño que el país. Como departamento. Sí, como Ahora departamentos, entiendo. sí. Y hay Sí. universidades que son regionales y otras que son Hay nacionales. otras que son nacionales. Correcto. Entonces tenemos convenios con universidades que tienen pura cobertura regional, otras que tienen cobertura más nacional, por lo menos con unas 15, 18 universidades en varias facultades, que han ayudado en tanto procesos de investigación como en procesos de sistematización, o ¿Y ha dado también, resultado eso? ¿Sí? sí, hemos tenido buenos resultados en general con esas alianzas, y tenemos pues alianzas con el sector solidario internacional también. Sí, con ONGs de cooperación de la sociedad civil en Francia o en Alemania o en España. Sí, hay mucha ayuda, sobre todo cuando es la parte de agraria y de ¿cómo es? Y de agricultura familiar agraria y el papel de la mujer y todas esas cosas, hay muchas ONG que colaboran Así es, para los sí. desarrollos. Sí, básicamente vía proyectos, ¿no? Nosotros les Bueno. presentamos propuestas que a veces nos la apoyan durante un año, durante dos, durante tres, durante cinco. Hemos tenido aliados que han durado con nosotros muchos años, O sea que 10, tienen una 15 buena años. cartera de aliados. Sí, tenemos una Y buena el hecho red. que han cumplido con los proyectos significa que tienen una buena reputación y pueden merecer seguir apoyados en los proyectos. Así es. ¿Y ha sido mayor la ayuda nacional o internacional? Ha sido más la internacional, porque es Bien. que la solidaridad internacional es más madura que la solidaridad nacional Ah, sí. todavía, Y ¿sí? menos prejuicios y cosas. Sí. Es más decidida a apoyar la solidaridad internacional. Entonces hemos tenido alianzas con organizaciones de varios países, de Bélgica, Francia, Italia, Alemania, España, ¿Y América? de Canadá, de los Estados Unidos también. Y ahora con la crisis mundial y todos los problemas que hay, no ha habido un cercenamiento, una disminución de la ayuda internacional. Ha habido momentos de merma, pero no de desaparición. En general, la cooperación internacional está muy bien organizada, tiene vacíos. O a veces España, por ejemplo, con la crisis que vivió entonces, varias de las ONGs de cooperación redujeron su cobertura en Colombia, se retiraron de algunos países, terminaron alianza con algunos socios, pero en general se mantiene. Y hay momentos como de bonanza, cuando aparecen crisis, en el caso del conflicto interno, pues ha venido incrementándose con el proceso de paz la presencia de ONGs. Sí, ¿y el rol de la mujer? El liderazgo femenino ha sido muy fuerte. En general, la relación de liderazgos de Agrosolidaria, tanto en consejos directivos de las seccionales como en consejos directivos de federaciones, es de un 60-40, 70-30 más o menos. 70 hombres, 30 No, al mujeres. revés, más Al revés, mujeres. más las mujeres. O sea Sí. que mandan las mujeres en Agrosolidaria. Sí, se puede decir porque 60-40, 70-30 es que hay, nosotros tenemos consejos directivos. Por ejemplo, el de la federación que yo estoy son 7 miembros del consejo directivo, ¿sí? Son dos, son 3 hombres, 4 mujeres. Ha habido momentos en que han estado 5 mujeres, 2 hombres del consejo directivo. Yo no soy miembro del consejo directivo, pues yo soy el representante legal, pero no estoy dentro del consejo directivo. Y hay muchos así, muchos consejos directivos que la relación es 60-40, Ah, pero es 70-30, formidable. a veces 80-20, Oh, a veces suma, llega a esos está muy niveles. bien, ¿eh? Pero la mayoría son de liderazgo de agrosolidaria, son No. mujeres. Y escúchame, vos dijiste ese programa de los herederos, se van formando jóvenes, y demoran en llegar hasta la toma de decisión. Los jóvenes, tienen mucho tiempo entre la formación y ya estar más o menos preparados e integrar supuestamente los consejos directivos y diferentes puntos de decisión. ¿Demoran o hay la posibilidad de que realmente participen y empiecen a operar ya con cierta potestad, digamos, esos organismos de dirección Sí. o organismos técnicos también, no sé? Sí, ahí digamos que desde el punto de vista de etario, solamente se requiere que sean mayor de 18 años para que puedan tomar decisiones, tomar posición en cargos directivos. Pero empiezan a participar desde los 14, o sea, se tardan 4 años. Pero hay también factores culturales que todavía a veces retardan más eso, ¿no? Entonces, a veces los adultos o los mayores no confían en los jóvenes, sino por ahí hasta que los ven con 22 o 23 años. Entonces se tardan un poco más. Pero ese factor cultural lo atacamos mucho desde el programa de herederos, ¿no? Intentando Seguro. de que los adultos confíen en los jóvenes, les den espacio de participación y tenemos ya buenos resultados en algunas seccionales. Tenemos seccionales en que el representante legal es una mujer que puede tener 23 años o Está 22 bien, años muy bien. y está de representante legal. Y los adultos la respaldan, la acompañan. Y en el consejo directivo pueden haber 2 jóvenes de 7, 2 jóvenes de 20, de 19 años. O sea que es un proceso que se respeta y con cierta cadencia se va Sí, cumpliendo. claro, tiene que ¿Eh? ser concertado porque Bueno, yo no, te no quería sé. preguntar otra cosa. Dentro del ámbito solidario y dentro del ámbito agrario, se está dando un fenómeno ahora a nivel mundial de las huertas como una forma de agricultura urbana, ¿no? Estuvimos conversando eso, ¿no? Y es ¿por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo. Me gustaría saber cómo se está dando eso en Colombia, si es que existe toda esta movida de agricultura urbana y cuál es la relación eventualmente que ustedes puedan tener con ese movimiento, porque ustedes son más bien rural y el fenómeno que nos interesa aparte porque nosotros somos de agricultura rural, urbana, ¿no? Entonces, te quería más o menos preguntar eso. Sí. Sí, no, Agrosolidaria tiene presencia también en ciudades, por lo que tenemos redes de distribución y seccionales en ciudades. Tenemos una seccional en Bogotá, tenemos una seccional en Pasto, que son ciudades grandes, y tenemos una seccional en Pereira, en Florencia, ¿Pero ahí Caquetá. distribuyen o producen? No, ahí fundamentalmente distribuimos. Pero la agricultura urbana también se ha venido desarrollando y cuando la seccional tiene agricultores urbanos que ya no solo producen para autoconsumo, sino también ofertan algo extra, esos productos se integran a la red de distribución ahí Brillante. a nivel local. O sea que Entonces, el movimiento de la cultura urbana, que es nuevo, tiene la chance cuando empieza a tener excedentes, tener un vehículo donde repartir sus productos así y es. generar sus recursos y generar empleo y todo ese tipo de cosas. Claro. Y son más Sí. bien células familiares, ¿no? Las que urbanas. Son las huertas. Sí, Pueden ser son las huertas, vecinales, pueden ser sí. vecinales, pueden ser familiares. Sí, ahora hay una situación pues de la agricultura urbana que realmente pues hay que tenerla en cuenta y es que realmente cuando hablamos de agricultura urbana deberíamos de ser un poquito más precisos y hablar es más de horticultura urbana, Sí, ¿sí? está bien. Porque la agricultura es un concepto mucho más complejo que la horticultura. La horticultura es solo Una parte. una parte de la Está bien, está bien, agricultura. está bien. Es cierto eso. ¿Sí? Entonces, por eso, la oferta que realmente puede brindar la horticultura urbana, pues son hortalizas y una que otra fruta, muy poca, porque puede ofertar en el caso colombiano, en Bogotá, que hay un desarrollo de, bueno, lo llaman agricultura urbana, pero yo pues he venido planteando un poco que el Precisar los concepto, términos, ¿no? que el concepto más preciso debería ser horticultura urbana. Algunas han podido ofertar fresa, por ejemplo, que pues tú puedes producir fresa en materas, en cajoncitos, eso es relativamente sencillo. Frambuesa también, ¿sí? Que son de la misma familia. Pero luego, ya a partir de ahí, las mismas moras o otras frutas, la misma uchuva, por ejemplo, si vas a tener una buena oferta, pues ya te fueron lo que les comentaba, pues que una buena mata bien administrada te requiere un área de entre mata y mata 2 metros, y ya empiezas tú a tener, bueno, ¿cuántas matas puedo tener yo De la de lechuga. uchuva en un traspatio? Entonces Sí. ya si tengo dos, no puedo tener cuatro porque me Sí, quita no. todo el espacio. Y ni se diga, pues digamos, de las manzanas, las peras, que también son árboles Sí, frondosos, que, sí. ¿sí? Ahí tiene que ser Entonces, más bien, más que familiar, tiene que ser vecinal, esa, de de ya del un área más barrio grande, y en un sí. predio más grande, ¿no? Sí. Sí, seguro, está claro, cuanto más se expande uno en los productos que produce, valga la redundancia, además más grande tiene que ser el espacio. Acá pasa Claro. de que tenemos las huertas familiares, tenemos las huertas vecinales y tenemos la chacra de Aguaribay, que son 3,5 hectáreas. Entonces, en cada hectárea, en cada lugar se produce diferente, ¿no? Claro, y si por ejemplo dentro de la oferta que se va a anunciar o a promover desde el urbano, se incorporan productos pecuarios, que la agricultura tiene que ver con productos pecuarios, no es solamente lo agrícola, es también lo Sí. pecuario, la cultura del agro, ¿no? La agrocultura realmente es todo lo que el agro puede producir, O sea, las pues gallinas, las gallinas, conejos, todas esas conejos, las cosas. codornices. Entonces, si tú vas a, por ejemplo, a ofertar huevos con cierta regularidad a un mercado permanente, que tú, digamos, si tú, ustedes hacen parte del grupo de distribución, lo primero que hace un grupo de distribución es saber, pues debe consolidar dos cosas, consolidar la demanda y consolidar la oferta, porque hace el enlace entre Y equilibrarlo. demanda y oferta. Entonces, si tiene una demanda en un barrio de 50 familias que semanalmente te van a pedir cada familia 10 huevos, digamos, 50 son 500 huevos semanales que requieres. Entonces, consolidaste la demanda, necesitas voltear a mirar a la oferta y Sí. decirle como grupo de distribución, bueno, ustedes familias urbanas, ¿cuántos huevos semanales me pueden ofrecer? Y entonces alguien les dice, yo tengo solo espacio para 2 gallinas, pero de esos huevos yo me como varios porque primero es para mi familia. Sí. Entonces, no, ¿cuánto me va a ofrecer? No, yo de vez en cuando por ahí dos. Entonces, para que tú llegues a 50 huevos semanales que los puedas ofertar, la agricultura, lo que llaman la agricultura urbana, está escasa en oferta. Entonces tienes que tener una red de unos avicultores que ya no tienen 2 gallinas, sino tiene una familia que puede tener 50 gallinas, de las cuales cada día por medio, o mejor, cada día puede, cuando se tiene la avicultura, hay un promedio de postura, digamos, del 80%, es decir, de 50 gallinas, 40 te ponen diariamente. Es decir, puedes tener 50 gallinas, pero realmente ofertas diariamente 40. Si te quedas con unos huevos para el consumo familiar, pues empiezas ahí. Entonces, por eso es que la distribución, sobre todo, puede proveerse en cosas, y de hecho en Bogotá tenemos familias horticultoras urbanas que ofertan brócoli, lechugas, zanahoria, horticultura, ¿sí? Pero no ofertan huevos, no ofertan No. miel, no ofertan huevos de codorniz, no ofertan peces, no ofertan pollo, no ofertan trigo, no ofertan frijol, no ofertan arveja, porque ahí se requiere de otros agricultores que están en un anillo más afuera para que el grupo de distribución pueda tener una canasta de oferta de unos 50, 60, 80 productos que pueda estarle ofertando a la gente. Y cuando en Bogotá, por ejemplo, además de la capacidad productiva hay que tener en cuenta, en los ecosistemas, ¿sí? Porque si dentro de como grupo de distribución vas a ofertar café, pues muy cercano a Bogotá no encuentras zona cafícola, caficultora. Entonces vas a tener que ir a un anillo más amplio, que es Para otro tener el ecosistema. café. Claro. Y si necesitas panela, que es un endulzante que usamos nosotros mucho, que es De de caña de azúcar. azúcar, pues entonces vas a requerir aún más kilómetros porque se requiere una zona más cálida, ¿sí? El tema que nosotros pues tenemos en Colombia, que es pues digamos, una bondad especial, es que nosotros tenemos lugares donde el clima es el mismo durante todo el año, ¿no? Las variaciones son mínimas. La eterna primavera de Sí, Medellín. exacto. Y son muchos los lugares así. Seguro. Pero además zonas frías donde el clima frío es así, que es en los páramos que llamamos nosotros, pero allá en esas zonas solo se producen papa, habas, por ejemplo, las habas están en los climas más fríos, ¿sí? Pero zonas muy, muy calientes donde se produce el Ahí crece arroz y todo. otras cosas. Entonces, por eso las redes de distribución nuestras en Bogotá tienen productos de 30 kilómetros, que son horticultores, o a veces menos, a veces 8 kilómetros, que son horticultores urbanos que ofertan unas hortalizas. Pero también tenemos productores de café que están a 300 kilómetros o 400 kilómetros, pago Porque productores ya de te lo panela. marca la realidad, ¿no? Claro. Escúchame, brillante, brillante. Lo que importa es de que hay alianzas también en ese sentido, ¿no? Que la horticultura, o sea, que las huertas y esos son, pequeños modelos organizativos de la gente puede tener vínculo con un nivel superior para canalizar los excedentes, ¿no? Y aprovechar la experiencia que se tiene ahí también, ¿no? Ahora, también está jugando en el mercado agrario el sistema del régimen actual, ¿no? El modelo extractivista, el modelo sojero, el modelo Monsanto, el modelo de el modelo del glifosato y de toda esa historia, que ese modelo así francamente asesino, como es Carlo Petrini del Log Food, ¿no? El sistema alimentario actual es realmente asesino y está referido indudablemente al modelo actual. Debe tener influencia en Colombia, supongo, debe tener poder. ¿Y cómo se llevan o cómo influye? Si hay un trabajar sin ningún problema de los dos lados y nadie se mete con nadie, o hay cáscaras de banana por el piso y cosas por el estilo. Sí, lo que nosotros como Agrosolidaria hemos planteado es que nosotros no entramos a competir con ese modelo Esa es la estrategia. ni a luchar contra él. Nosotros estamos construyendo otra cosa. Está bien. Está muy bueno eso. Brillante. Sí, Así. y no entramos a pelear porque es un enemigo muy fuerte y tiene su escenario, tiene sus adeptos, tiene sus creyentes, sus discípulos, sus medios de comunicación. Nosotros lo que hemos ido es creando nuestro propio sistema agroalimentario y agrosolidario en unos territorios con la gente que ha creído en la propuesta y que se ha ido sumando día a día y que se suma día a día. Todo el tiempo estamos sumando granitos, granitos, Sí, granitos, sí. granitos y así ha ido creciendo. Nosotros a comienzos de los 90 éramos 7 tertuliadores, ¿sí? Que nos sentábamos a conversar del tema y a pensar el tema y a investigar sobre quienes ya habían avanzado en algo similar. Y hoy día somos 32 mil familias regadas por todo el país en nodos, en 123 nodos. Y nos reconocen, digamos, nos aprecian, nos invitan a eventos internacionales para contar nuestra experiencia. Permanentemente estamos construyendo nuevas alianzas también. Ahorita estamos lanzando unos procesos educativos con universidades. Estos últimos 2 años, 4 universidades nos han invitado ¿Ustedes han ido a a las llevar. universidades o las No, universidades han venido las decirle a universidades. golpearle la puerta y queremos trabajar con ustedes? Así es, como esto último que acabas de decir. Y dentro de las universidades, ¿cuáles son carreras universitarias, por decir así, que son más afines a pedirle a usted, que la parte de agronomía, por ejemplo, puede ser la facultad de agronomía o la facultad de botánica, no sé si es que está la botánica, si tiene la botánica, si la botánica tiene alguna facultad. Sería bueno saber eso porque de repente para ver cómo se podría llegar a replicar acá en Uruguay, quiénes son los más afines para Lo más ver. afines son las áreas sociales, Sociales. sí, o sea, la sociología, la antropología, las carreras de psicología, de trabajo social, son los más afines que nos buscan Y la veterinaria o la la agronomía. agronomía no tanto. En Colombia hay unas universidades que han ido estableciendo la carrera de agroecología, esa nos busca, son tres universidades que tienen carrera de agroecología y esa nos busca. Y luego aparecen las universidades que tienen maestrías en desarrollo rural, que tienen como esa Está bien, maestranza en desarrollo rural, está que bien. también ahí convergen profesionales de varias áreas, ahí convergen economistas, geógrafos, geólogos, trabajadores sociales, sociólogos, que se interesan por el modelo de desarrollo rural que hemos venido construyendo, ¿no? Nosotros trabajamos también un renglón de turismo rural. Ecoturismo. Sí, trabajamos más el concepto de turismo rural agrosolidario, Ah, está bien. en el que entra el ecoturismo, el agroturismo, el etnoturismo, ¿Qué es el etnoturismo? el turismo étnico. Étnico. Étnico, digamos, la gente que quiere tomar contacto con una comunidad indígena, Ah, que está hace bien. parte de Agro Está, Solidaria, está, está. entonces Está hacer un bien. acercamiento, Sí, porque sí. realmente nosotros lo llamamos más turismo rural Agro Solidario, porque ahí convergen Y muchos ahí es turismos, un paraguas que tiene muchas cosas abajo. muchos matices, sí, de hecho hasta el turismo gastronómico, el turismo de naturaleza que llaman también. ¿Ustedes tienen alguna vinculación con gente que se, por ejemplo, especializada en alimentación, en nutrición? ¿Desarrollan este? Si, para no te la saca más de arriba. No, pasa que una gata que vino. Porque el tema, supongo yo que el tema de la alimentación, justamente en lo que hace, en lo que sucede, en lo que predomina en nuestra sociedad es en relación a lo nuevo que queremos implementar, porque toda esta movida que estamos haciendo es para generar una alimentación sana, ¿no? Sí. Y entonces uno de repente puede producir sanamente, pero capaz que no está preparado para cocinar de una manera sana sin cometer irregularidades o errores, entonces capaz que no se logra equilibrar las dos partes, ¿no? El producir y el consumir sanamente. ¿O es una cuestión que la ven con los consumidores, esa parte que ustedes manejan con los consumidores? Sí, esa parte la trabajamos con los consumidores, pero también desde el año pasado, junto con otras organizaciones, creamos la Alianza por la Alimentación, que es ahí convergen universidades que tienen facultades de nutrición, convergen ONGs que tienen temas de producción agroecológica, otras organizaciones agroalimentarias, y tenemos la Alianza por la Alimentación. Una de las organizaciones que la integra es Educar Consumidores, que es una ONG que se encarga de la educación de los consumidores. Pero ahí hay varias organizaciones y varias universidades que tienen facultades de nutrición y que hacen parte de la Alianza por la Alimentación, donde se hacen procesos educativos, denuncias, se llevan proyectos de ley, por ejemplo, ahorita. Sí, yo le te iba a preguntar, como parte final, antes de empezar a hablar de acá del Uruguay, la impresión que te va llevando de lo que estamos haciendo, como parte de esa de lo que está pasando allá, te iba a preguntar la relación con el Estado, ¿tá? Y qué implicaría eso de proyectos de ley y todo ese tipo de cosas. Sí, no, O algo así. nosotros digamos que con los gobiernos no hemos tenido mucho vínculo de cooperación. No ha sido, el fuerte nuestro es con la sociedad civil organizada solidariamente en Colombia y sociedad civil solidaria en otras partes del mundo. Con el gobierno nacional más bien hemos tenido tensiones en la relación, Ministerio de Agricultura, pues porque hemos hecho denuncias de la ausencia de políticas, de las malas políticas, de los malos tratados también que han hecho el gobierno Sí. colombiano para el tema de los libres, los tratados de libre comercio, por el abandono del campo y por la corrupción. Entonces, eso hace que no tengamos mucho vínculo con el gobierno. Solamente hemos tenido vínculo con una entidad del gobierno de manera armoniosa y más o menos sostenida, más o menos. Ha habido momentos de distanciamiento y ha habido momentos de recomponer el vínculo, que es con una entidad que está adscrita al Ministerio del Trabajo y que tiene la tarea de generar la cultura solidaria, de acuerdo a una ley que se promulgó en el 98, que es la Ley de Economía Solidaria. Entonces se creó esta institución y que tiene la tarea de generar cultura y organización solidaria. Con ellos también tuvimos muy buen vínculo. Cuando comenzó el vínculo con ellos, también tuvo que ver con el tipo de dirección que estableció, ¿no? Y es que nombraron a un exguerrillero del M-19, que fue una guerrilla de intelectuales en Colombia que generó, pues, digamos, otra práctica de la lucha revolucionaria en Colombia que se reconoce como menos letal, ¿no? Fue el M-19. Ellos negociaron rápido y no duraron mucho en armas. Y varios de sus dirigentes, algunos los mataron, a otros pudieron llegar a instancias de gobierno, ser alcalde, ser gobernador y hacer un buen ejercicio. De hecho, el alcalde de Bogotá que entregó el periodo pasado, pues es un exguerrillero del M-19. Y ahorita es presidenciable. Eso lo pone en otro nivel. Pero por ese entonces, a esta entidad de organizaciones solidarias nombraron un exguerrillero, el M-19, que prácticamente, pues, él nos buscó. Él nos buscó, le hablaron del trabajo nuestro y él nos planteó alianzas, ayudó a que el proceso de agrosolidaria se expandiera por el país, se conociera más que lo que nosotros habíamos hecho hasta ese momento. Y últimamente hemos recuperado el vínculo. El año pasado, duramos varios años, él estuvo como 5 años en la dirección. Mientras estuvo ahí tuvimos buenos vínculos, cada año teníamos alguna alianza. Luego que salió el nuevo director, entonces depende mucho del tipo de personas que estén ahí, que esta es la entidad con la que más vínculo nosotros hemos tenido, el resto con el gobierno no. ¿Qué hemos hecho? Sí, hemos participado con otras organizaciones en intentar incidir en política pública para la agricultura familiar, para la agroecología y para la economía solidaria. Básicamente para esos tres ejes nos hemos metido. Y últimamente para el tema de la alimentación en esta alianza, para temas de regular la publicidad para las bebidas azucaradas. Metimos un proyecto de ley con algunos legisladores en esta alianza. Entonces, incidir en política pública para agrosolidaria sola es muy difícil. Siempre buscamos alianzas con más organizaciones porque incidir en política pública implica bloques más fuertes. Ahorita estamos, por ejemplo, en una propuesta que surgió desde Agrosolidaria, que le estamos buscando aliados, que nuestra propuesta es que ahora, aprovechando los acuerdos de paz, se cambie el servicio militar por el servicio agrícola, Sí, para yo el vi caso de eso. los jóvenes. Sí, vi eso. Entonces, que el servicio agrícola incorpore a muchos jóvenes respaldados por el gobierno, capacitados por el gobierno, dotados por el gobierno y que salgan al campo a hacer muchas labores oficiales de ayudar a los agricultores en arreglar sistemas de regadío, arreglar suelos o recuperar ¿Esos suelos que son los están en daño. voluntarios, algunos que planteabas en el tema ese del Nosotros, proyecto ese actual, que es el tema de las sí, terrazas? estamos demostrando, digamos, la propuesta está ya posicionándose, poniéndose en el escenario público, pero decidimos dar ejemplo con la propuesta, mostrando el impacto que puede generarse en un territorio si se cuenta con una legión de servidores públicos que llegan, servidores agrícolas, perdón, que llegan a unas parcelas con unas necesidades concretas a apoyar a la familia agricultora con 4 o 5 días de trabajo consecutivo, sin impactar en la economía de la familia, porque es el propósito, porque que lleguen 20 personas a una parcela, que así no vayan a cobrar su mano de obra, pero que haya que alimentarlas, darles desayuno, almuerzo y comida, pues termina impactando la economía de la familia de manera muy, muy alta. Y entonces, por eso lo que venimos trabajando es, presentamos el proyecto a varios inversionistas solidarios, y les planteamos que nos ayudaran con los recursos para transporte, y para alimentación de los voluntarios durante los días de trabajo, para que la familia no se viera afectada económicamente, teniendo que utilizar dineros para atender a la gente. Y hemos demostrado, estamos haciendo un muy buen registro audiovisual, estamos haciendo tomas con dron para mostrar el estado en que se encuentra la parcela que va a ser intervenida, y luego... Y después, antes y después. Antes y después. En estos días sale un primer video de lo que fueron los primeros convites para mostrar y ver el impacto, ¿no? Lo que puede hacer una legión de 20 jóvenes en 15 días de trabajo, porque lo que nosotros estamos planteando es que cada parcela tenga 1.500 metros mínimo en área cultivable en terrazas de cultivo, ¿sí? Que son 1.500 metros bien administraditos, con buen suelo, producen comida. Yo había prometido que era la última, pero la última es la que te voy a decir ahora, antes de pasar a la realidad nuestra, que estos pocos días que se estás acá, en cuanto a lo que está visto y lo que se podría hacer a futuro. Estamos en una situación, por lo menos lo pensamos nosotros así, una situación de enormes dificultades hacia el futuro. Tema del cambio climático, tema del agotamiento de los recursos naturales, tema de que la robótica y la inteligencia artificial va a llevar a un 40% de pérdidas de determinados empleos con toda la problemática que eso genera. O sea, ustedes están estableciendo un mecanismo de prospección hacia el futuro, previendo escenarios de futuro para que no se los tome de sorpresa algunas cosas que puedan estar pasando o pasar o efectos de que pase lo que pase los encuentre con toda la estructura organizativa magnífica que tienen, no corra riesgo de sufrir inconvenientes, ¿no? Pues digamos que lo que estamos haciendo ahorita es intentando entender esos cambios vertiginosos en los que están entrando las sociedades humanas y los que intentando entender los que anuncian que van a venir, pues que nos permitan pues actuar organizadamente y rápidamente. Nosotros lo que hemos venido entendiendo es que sí, los cambios que se avecinan son múltiples y que básicamente el empleo es el que va a sufrir, no tanto el trabajo, es lo primero que hemos entendido. Que el ¿Qué empleo, diferencia hay entre trabajo y empleo? El empleo tiene que ver con una relación de vinculación subordinada, ¿sí? Subordinada en la que tú alguien te pone a trabajar, digamos, ¿sí? Es una persona que trabaja dependiendo de otra. Y el trabajo lo puede hacer cualquiera que no dependa. Claro, el trabajo es una condición natural de mantener creatividad, de desarrollar, de crear. El trabajo es un satisfactor para la necesidad de crear que tenemos los seres humanos. Queremos sentirnos creadores y el trabajo ha sido nuestro instrumento. El empleo es el que va a sufrir. ¿Sí? Nosotros, la mayoría de la gente agrosolidaria que estamos en el liderazgo, nos autodefinimos como trabajadores por cuenta propia. Es decir, no somos empleados, somos trabajadores por cuenta propia. Y este trabajo por cuenta propia te da unos niveles de autonomía, de retos, te pone en una exigencia también de creatividad mayor que cuando tú eres empleado y que un empleado, pues un patrono te dice esto es lo que hay que hacer, tienes que llegar a las 8. Tal. Entonces, lo que venimos planteando, sobre todo a los jóvenes, es que tienen que buscar, buscar incorporar la importancia del trabajo por cuenta propia, más que el buscar empleo. Y ustedes han detectado ya, o el equipo de gente que está trabajando en el Agro Solidario, han detectado nichos de posibles trabajos por cuenta propia. Máxime, digamos, inclusive dentro de ustedes, ¿no? Capaz que el mercado no lo tenga, porque el mercado más bien se maneja que la gente quiere la protección de tener el empleo de 8 horas, marcar tarjeta, cobrar y irse para casa. Ahora, ¿ustedes han visto la posibilidad de generación de empleo, sobre todo para jóvenes, dentro de... con esa concepción de trabajar por cuenta propia? Sí, una, pues concreta es la producción de alimentos, ¿no? La cultivo y producción de alimentos en toda su diversidad es un escenario de trabajo por cuenta propia que permite la alimentación por cuenta propia, que ese sería un paliativo, una solución Sí, una forma de, si te alimentas propiamente, no tenés que tener dinero para comprar afuera. Claro. Entonces vos estás cubriendo un porcentaje Sí, nada de más. lo... Podés valerte con menos dinero porque parte de la alimentación la tenés cubierta de tu propia producción. Sí, Entonces correcto. ese es el esquema que nosotros manejamos con el hecho de tengan su propia huerta en su casa, ¿no? Sí, sean autónomos a nivel alimentario. Porque, pues, uno de los trabajos que también estamos haciendo, que tiene que ver con el decrecimiento, con la filosofía del decrecimiento, de que hay que desmontarnos de varias cosas de consumo que aparentemente necesitamos, pero que realmente no son necesidades reales. Entre esas, evitaría que tengas una obsesión por generar ingresos para generar gastos. Si reduces la percepción de que tienes que comprar, no sé, cambiar de celular cada rato, o comprar, Cuatro televisión, sí, comprar dos ropa de autos, marca o ropa nueva cada no sé cuánto. Entonces esa reducción del consumo o esa cultura del decrecimiento va amarrada al concepto de trabajo por cuenta propia que intentamos trabajar con los jóvenes. Decimos que si hay alimentación, o sea, si tú aseguras tu alimento, eres soberano realmente. La verdadera soberanía es la soberanía alimentaria. La soberanía política no es posible y la soberanía económica no es posible si dependes de que otros pueblos te alimenten. O sea, la verdadera soberanía política y ética y ecológica Arranca de la soberanía de la alimentaria. soberanía alimentaria. Entonces, si tú produces tus propios alimentos, ahí has paliado muchísimas de las supuestas necesidades que te hace creer el sistema instituido y hegemónico. Te da una libertad. ¿Sí? Tienes mayor autonomía, mayor libertad de decir estoy llenito, mientras que con hambre tienes que salir a A decirle a lo que los sea. vecinos, donde sea, deme, que ayudo aquí, págueme porque tengo que comprar. Lo otro que también creemos que a mediano plazo hay que trabajar es elaborar su propia ropa. Y ahí hemos hecho unos pequeños avances de recuperar el cultivo de algunas fibras ancestrales que fueron fundamentales en los inicios de nuestras sociedades andinas, el algodón, por ejemplo. Entonces tenemos un grupo que ha vuelto a recuperar el cultivo del algodón y el procesamiento del algodón y la fabricación de ropa elaborada en algodón. Pueden anotar, se llama Corpolienzo, es una de las organizaciones Lienzo de la Tierra. Hay una información en internet. En esa región ahorita estoy la otra semana precisamente y uno de los trabajos que vamos a hacer precisamente es este, es cómo hay que recuperar ¿Qué más? fibras naturales que se cultivan nuevamente en campo, o sea que no es alimento, estamos cultivando fibras para uno de los temas que también va a ser vital. Los seres humanos digamos, en esta hecatombe del consumismo que va a ocasionar todos estos cambios, va a exigir básicamente que tengamos alimento, abrigo y protección, es decir, vivienda, que es el otro factor que estamos trabajando, que es la bioconstrucción, ¿sí? Que es un elemento fundamental de la permacultura, que son la bioconstrucción. Casas en bareque, casas en barro, casas en todo esto. ¿Qué es bareque? Bareque es una combinación entre madera, caña y barro, ¿sí? Entonces, tú, digamos, para hacer esta pared, clavas aquí una columna de madera, que la inmunizas también con elementos naturales para que perdure más. Clavas otra aquí y clavas otra ya en esa esquina, ¿sí? Y por supuesto, vas a hacer es igualito. Y entonces, entre palo y palo, construyes un tramado de caña, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Dejas el hueco, igual el tramado de caña aquí, dejas igual como haces esa pared, y luego coges barro y la impregnas la pared y la pules con la propia mano o con alguna herramienta, y ya tienes una pared hecha en bareque, se llama bareque, queda de 10, dependiendo, el grosor de los palos que usas en las esquiles. La otra es el adobe o la tapia pisada, que son dos Y es de técnicas barro. diferentes. Es barro, por ejemplo, ahí Sí, tenemos acá. varios jóvenes trabajando la construcción de adobes. Y ya están haciendo baños, cocinas. Sí, entonces, porque nosotros decimos que hay que prepararnos es nuevamente para el decrecimiento, para casi llegar a como a sociedades primitivas, llamadas primitivas o más bien sociedades primigenias, porque el concepto primitivo Sí, antiguo, feo, sí, es un descalificativo, pero sí. lo primigenio es las sociedades primarias, las primeras Lo primero que sociedades, el hombre lo hizo primero que el hombre y hizo. que Entonces, servía, que andaba bien. Claro. sí, que es, necesitas alimentación, abrigo Y vivienda. y vivienda y protección, ¿sí? El resto, pues necesitas unas herramientas que ya están inventadas, que tienes que acumularlas también, o sea, hay que tener herramientas, hay que tener serrucho, hay que tener pala, hay que tener pica, porque van a ser fundamentales. No vamos a necesitar retroexcavadores, no, necesitar es pico, pala y saberlas manejar. Y eso, pensando sobre todo pues en las sociedades rurales, ¿no? Las sociedades urbanas van a sufrir más. Por eso también hacemos una campaña como Retorno a la de tierra retorno a al las zonas campo. rurales, porque tenemos tierra. Colombia tiene 48 millones de habitantes, pero tiene 1.122.000 hectáreas, kilómetros cuadrados, Por gente, ¿cuánto sería así? que son como, aquí estaba viendo lo de Uruguay. Uruguay tiene 175.000 o 300 185.000, ¿no? Tenemos, kilómetros cuadrados, ¿no? sí. Eso son como 10 Uruguay ahí en Colombia. Y somos 48 millones de habitantes. Pero miren esta comparación con Francia, por ejemplo. Francia tiene 65 millones de habitantes y en Colombia caben dos Francias y media. Entonces, esos pueblos más congestionados de gente van a sufrir más, porque van a tener menos Sí, porque no oportunidades tienen tierra donde ir. Zonas donde rurales ya casi no claro, tienen. ya casi no Han tienen. crecido, entonces no, andate al campo. ¿Y qué campo si no tengo campo? Si no hay lugar. Bueno, tengo que Claro. inmigrar y ahí viene Claro. la famosa inmigración por otros modelos y por otros Por problemas y otras por otras cosas que circunstancias. van a pasar. Nosotros, Colombia, seguramente vamos a ser receptores de muchos migrantes, seguro, porque tenemos mucho espacio y podríamos recibir otros 45 millones de habitantes si tenemos espacio. Por Bueno. decirlo de esa manera, esos son análisis que hemos hecho para decir que una ciudad como Bogotá se va a tener que descongestionar. Tiene 9 millones de habitantes. Entonces, si no salen de ahí o no se preparan para salir, que es lo que nosotros les decimos a la gente, tenemos un programa reciente que ahorita les vamos a, por internet lo van a empezar a ver muy pronto, en un mes tal vez lo lanzamos. Lo venimos diseñando 2 años, llevamos. Se llama Tierras Agrosolidarias. No nos lo inventamos nosotros, casi todo lo que nosotros pues hemos construido no es producto pues de una luz que llegó de algún lado. Ha sido estudios de apuestas que otras sociedades han abordado y por supuesto de varios inspiradores que sugieren. Entonces, esta de tierras agrosolidarias surge de una experiencia en Francia, precisamente, que se llama Terre de Lens, Tierra de Vínculos, que la vienen trabajando hace 48 años. Entonces, eso Tiene su prueba, tiene ¿no? su prueba y su validación. Qué Pudimos hablar con los fundadores el año pasado, con dos fundadores increíble, ¿eh? y ya abuelitos, y nos contaron toda la apuesta que habían Qué abordado hace increíble. 48 años. O sea que Funciona ustedes están con las antenas paradas, todas estas cosas que todo están el tiempo, todo el sucediendo, y tiempo. ver qué pueden replicar para beneficio Claro. de su organización. Claro. Está bueno, entonces ahí vamos a la segunda parte, que era, una parte era todo lo que nos contaste sobre AgroSolidaria, y ahora queremos que nos cuentes el hecho de contacto con nosotros, qué es lo que viste, qué es lo que viste realmente hecho, qué es lo que viste como potencialidad, y qué es lo que viste que podríamos nosotros engarzarnos de ser un pequeñísimo aliado de ustedes para poder hacer cosas. Que no, que justamente, que es lo que decís vos, estar con la antena parada para no inventar lo que ya está inventado. La pólvora ya fue inventada. Entonces, la inquietud, incluso para terminar, ya llevamos 1 hora 13 de conversación, entonces parecería que sería bueno equilibrar lo que es eso, ¿no? La realidad nuestra, la potencialidad y la posibilidad de una alianza que va a ser más en beneficio nuestro que de ustedes, ¿no? Evidentemente. Sí, bueno, antes de pasar esta parte, pues quería cerrar con el tema de la vivienda o el hábitat, Ah, está bien. que tiene un elemento amarrado que es el tema energético, el tema de energías alternativas. Ah, qué Y bueno. energías Bien. alternativas, tenemos hoy en día una oportunidad que no la tuvieron los pueblos primigenios. Los pueblos primigenios no habían desarrollado, digamos, en el nivel que está hoy día la energía solar, por ejemplo. No habían desarrollado acumuladores de energía. De la luz solar del día, ¿sí? Que hoy día sí ya los tenemos. O sea, el día aprovechamos para generar, acumular energía y en la noche la disfrutamos. Disfrutamos un Muy bombillo importante ese o tema. eso. Yo lo tenía pensado, pero me lo comí. La energía eólica y la energía electromecánica, ¿sí? Que son estas bicicletas, todo esto Sí. que ¿Tienen tú. eso desarrollado ustedes? Estamos trabajando en eso. Ya hay gente que lo ha desarrollado. Por vuelvo, Sí. insisto que nosotros lo que hacemos es olfatear alguna ruta, una necesidad, olfatearla y luego buscar dónde están los Que alguien alimentos siempre lo está haciendo, que ¿no? alguien siempre ya va adelante en esto, en lo otro. Y, no, no, no nos, y vamos ¿Y ya tomando tienen detectado aprendizaje. eso más o menos? Sí, ¿Eh? ya hay gente que está trabajando, ¿Ustedes? hay ¿Ustedes compañeros nuestros de qué? AgroSolidaria ya que están trabajando energía solar, energía eólica y energía electromecánica. Correcto. La solar están usando paneles tradicionales, ahí no hay nada raro. Fabricando paneles también, ¿Lo están haciendo aprendiendo, ustedes? sí, aprendiendo a fabricar paneles. Eso significa Mire que abaratamiento aquí, de costos. claro, aquí en Argentina, ve ahora, pero podemos mirar ahora en internet, no me acuerdo si es, me parece que es precisamente en el Chaco, en Mira. Resistencia, me parece que es ahí casi que estoy seguro, hay un video que nosotros ya tomamos contacto con ellos desde el año pasado. Ellos están fabricando paneles solares ahí, una comunidad, y tienen un video en que enseñan cómo se construye un panel solar y O sea, cómo ¿qué se pasa? Que energiza. en internet hay tantas cosas que dicen, haga un panel solar y haga otro panel solar. Entonces uno no identifica a veces quiénes realmente son los que lo están haciendo y quiénes realmente están dispuestos a enseñarte cómo hacerlo, No, hay ¿no? varias gente que lo enseña bien en internet. Yo no sé qué tanto hayan charlatanes, pero nosotros hemos encontrado que hay gente que te Bueno, enseña sería bien bueno en ese eso. dato saberlo. Lo Nosotros aquí mismo en la. energía eólica, cómo hacer molinos, ya hay, y hay compañeros nuestros que lo están practicando y ya están Bueno. obteniendo resultados. A eso va a ser Yo un. tengo en mi parcela energía solar construida por paneles que ellos hicieron, Ah, mira. ¿sí? Y entonces tengo 4 o 5 bombillos que me los alumbra durante hasta las 11, 12 de la noche. Tengo Y luz es. recargada durante el día, Claro, ¿sí? ah, y Que eso no lo para. tenían nuestros pueblos Y eso primigenios, ¿no? significa abaratamiento de costo en tu presupuesto familiar, por decirlo así. Totalmente, totalmente. Yo ya llevo paso meses en que no le pago nada a la energía solar. Es que es eso, se trata Qué de. brillante. Sí. Eso es la parte solar y la parte de viento es molinos, determinados molinos. Molino, sí. El problema que yo he notado, a ver qué pasa, en el tema de la energía, es cómo acumular la energía generada. El tema de las baterías, el tema dónde queda esa energía, ¿viste? Dónde queda atrapada. ¿Eso lo han solucionado ustedes? ¿Lo han visto? ¿Lo tienen en cuenta? O, por ejemplo, porque está aquello de repente que vos en la bicicleta, tenés un tipo subido en la bicicleta generando energía. Por ejemplo, acá en la Comisión Fomento, nosotros pensamos en el bosque, ya con Daniel, hacer una bicicleta fija para generar energía. Entonces, como vamos a poner la bomba, una bomba que se meta para dentro de la tierra y sacar agua, por lo menos en el momento ese que tenemos la bomba puesta para sacar agua, hay una cantidad de compañeros que estemos en la bicicleta generando energía que es simultánea con la utilización de la energía. Ahora, si vos querés, como decís, generar energía de día para guardarla, para usarla en la noche, tenés que tener una batería, Un ¿no? acumulador, sí. Un acumulador. ¿Y eso lo tienen comprendido, lo tienen más o menos visto? Sí, también hay muchos avances en fabricación de acumuladores artesanales, ¿Ah, sí? Bueno. hechos en casa, sí. Qué bueno. Bueno, Es que. ese es un tema que ahora cuando vaya a Colombia me lo vas a tener que enseñar. Claro. Claro, Está no todo decretado. eso, todo eso. Por eso es que les decía que tienen que pensar en 2 meses, porque todo esto en 2 semanas no. Bueno, está. Bueno, en 2 semanas se aprenden cosas, ¿no? Sí. Pero No, no, no, no, no, no. pero No, hay no, mucho, además está. porque Ya no estamos. está todo concentrado en un solo No, lugar. hay que viajar para acá, para allá, así está. Bueno, está, Que está. moverse en el territorio. Y lo otro era, ¿Y la otra era la solar, la de viento, y la otra cuál era? La de la La bici. electromecánica, La esa. electromecánica. Y la de la Hidráulica o magnética, ¿no? no, no, pues esta es la otra que genera los gases, ¿viste? A los Biomasa, biodigestores, sí. biomasa, eso. No, eso no lo han Sí, trabajado. también lo hemos trabajado, sino que la energía generada por biomasa es menor, es menor su capacidad y los acumuladores normalmente requieren más grandes. Entonces, tenemos desarrollos, pero Pero son mejores los otros. son Claro. mejores los otros, Bueno, sí. ahora sí, entonces vamos a Uruguay, la potencialidad, la posibilidad que podemos mezclarnos nosotros, aliarnos nosotros con ustedes, todo eso. Sí. Pues comienzo por ahí, pues para aliarnos ya está, digamos, vínculo, estamos en vínculo. Tendríamos que seguirlo fortaleciendo, mantenernos en diálogo virtual mientras podemos desarrollar nuevamente diálogos presenciales, sea que ustedes vayan, sea que nuevamente podamos venir o pueda venir otro compañero o compañera. Y por supuesto, los diálogos Pero ¿te pareció presentes. interesante la experiencia mínima que Sí, estamos haciendo como para claro. hacer una Estamos alianza? totalmente viendo el mismo horizonte. Claro. Qué bueno. Estamos trabajando el mismo horizonte. Así que Caminamos eso hacia el mismo está horizonte. perfecto. Desde todo punto de vista. Si no, pues yo no estaría aquí, en resumen, porque pues yo estoy en esta búsqueda toda la vida, todo el tiempo. Yo cuando salgo a un territorio, busco mis parceros, que así no los conozca, sé que estamos en el mismo proyecto de vida, en el plan de vida. Ser autónomos, ser libres, ser Ser dignos, solidarios ser solidarios, con ser la creativos, naturaleza y con los seres ser humanos. armoniosos. Estamos buscando, no somos seres acabados, agotados, desesperanzados, aburridos, peleadores. Somos proactivos, al contrario, todo lo contrario. Entonces, esa fue, pues, como te dije, yo te observaba como por las redes sociales, que salías, y eso es lo que quería ver. Sí, vos viste en los Facebook todas esas cosas, las movidas que estábamos haciendo Claro, nosotros, y dijiste, acá yo quiero ir a ver qué pasa. claro, claro. Y estas redes, la verdad es que estas redes están creciendo. Están creciendo. Yo diría que para bien y esperanza de este planeta, hay gente muy auténtica, muy comprometida, hay gente medianamente auténtica, menos comprometida, y hay gente ahí como viendo, a veces burlándose de nuestras apuestas, a veces descreyendo de nuestras apuestas, pero digamos que la filosofía nuestra es no agotarnos en el choque con nadie. No, por eso, estoy de acuerdo con eso. Hay gente que sale a la calle a protestar y no planta una huerta. Pero vos Exacto. tenés que plantar primero la huerta. Pero si vos Sí. plantás y creces en el mercado, y te volvés fuerte, cuando vos digas, en vez de ir a protestar, y dices, dejalo que pase, no se van a cansar, no van a protestar más. Así es. Entonces, yo fuerte cuando vos tenés fuerza social. Cuanto más unido estás, más fuerza social tenés. Así Y es lo es, que están claro. haciendo ustedes. Ustedes van ganando, van creciendo y en algún momento le van a dar mucho más importancia al Estado y todo lo que sea, ¿no? Sí, mira, sí, con todo el trabajo pues que todavía falta por hacerse, porque nosotros desde varios puntos de vista estadísticos, pues no somos un gran movimiento todavía. 32 mil familias, 153 mil personas vinculadas, más o menos un promedio de 5 por familia. Ante un país de 49 millones de habitantes, ¿sí? El punto de vista de los departamentos, que a veces cuando digamos, en esta misma charla yo pongo imágenes que ayudan un poco al tema, pongo el mapa de Colombia, aparecemos en 18 departamentos de 32. Uy, a Grosolieria se tomó Colombia, ¿sí? Aparentemente, ¿sí? Pero cuando tú te vas al detalle, como este de la población, o te vas al detalle de los municipios, Colombia tiene 1.122 municipios. Nosotros estamos en 106, ni en el 10%. Entonces, Pero cuando también la gente dice, uy, Agrosolía es tanto, pues no, no, no, espera un momentico, ahora vamos a ver el de municipios. Miren toda la tarea. sí, Ahora. pero yo te digo, si vos vas poniendo Año 2000, año 2005, año 2010 y año 2017, ¿cuál es el nivel de crecimiento que estás teniendo? Porque una vez me dijo una persona, no importa tu tamaño, importa si creces. Así es. Estamos creciendo paulatinamente, no velozmente. No. Nos han llamado a crecer esto, Sí. ¿sí? El mismo gobierno, esta unidad de organizaciones solidarias, Ahora quiere que sea todo rápido. quieren, sí. Entonces ahorita, por ejemplo, estamos negociando un convenio hace 20 días, un mes, y entonces necesitamos que AgroSolidaria cree 30 seccionales más. Le digo, no. ¿Cuántas entonces? No sabemos. Ustedes Porque ven por lo nacemos. menos, porque me dijiste que se preparan para 3 años, 2 años, que ahí se produzca, ¿no? O sea, que hay que crecer, desarrollarse, madurar y para poder empezar a... Entonces eso te lleva tiempo. Claro, exacto. Por eso mismo les dijimos, entonces, ¿cuál va a ser la alianza? Nos preguntaron, fortalecimiento, no creación. Pero hay que crear algunas, no sabemos. Traemos unas ahí que venimos acompañando. Puede ser que nazcan este año, se formalice, puede ser el otro, puede ser el otro, no sabemos. Entonces, como eso es uno de los factores que hace que nosotros no tengamos alianzas con el gobierno, con esta unidad así, así duras, duras, porque ellos van a querer que esto, esto es como si fuera Una moda, mecánico, una ¿sí? moda. Una moda, y eso no se Y que puede. pueda sacarse la foto y cuando vengan las elecciones diga, hicimos tantos municipios y tantas cosas y, ¿no? Y nosotros, con la ayuda de... A ver, así se llaman, AgroSolidaria. Sí. No, es cierto. Entonces, no, no, eso Te lleva. pueden prostituir, pero Claro, se amorosamente. puede desviar el proceso y entonces Es. vamos. Entonces, digamos que desde el punto de vista de lo que podamos hacer, pues es mantenernos en comunicación. Tenemos las redes virtuales que nos permiten que mañana nos despedimos en la mañana o ahora y podemos seguir conversando. Sí. Podemos hacer reuniones por Skype, Sí. ¿sí? Y Podemos, por el WhatsApp también por WhatsApp tiene un también correo virtual a que vemos mensajes. la cara del otro y cómo te va y andas bien. Mi hija que es heredera de todo este proceso, mi hija mayor, todos mis hijos pues son herederos, pero voy a referirme a ella. Ella decidió irse para Italia el mes pasado, hace 2 meses cumplió un año de irse para Italia. Pero ella se formó desde niña en todo este proceso. Ella nació en el 89, tiene 28 años. Nació en el 88, perdón. Nosotros comenzamos el proceso de AgroSolidaria en el 94. O sea, ella tenía 6 añitos. ¿Por qué Y se quiso ir a Italia? entonces, pues ha crecido en todo el proceso. Es una de las herederas que ha liderado cosas y. Pero, pues se enamoró de un italiano y se fue. Pero ella desde allá sigue. Ella, por ejemplo, lidera una de las estrategias de turismo rural comunitario que tenemos, que se llama Posadas Rurales AgroSolidarias, que es que las parcelas de las familias, además de brindar alimentos en el campo, también tengan un ingreso por visitas de gente que ya llega. Nosotros, ya eso se lanzó hace, esa estrategia se lanzó hace 4 años, y ella desde allá la mueve. Desde allá O sea, mueve tú la manda gente, manda página gente, manda gente. de todo el mundo. Está promoviendo una posada. Hacemos un video en X región de Colombia, se lo mandamos a ella. Ella lo pega en la página, lo monta, lo mueve, lo distribuye y desde allá trabaja. ¿Sí? Recibe un ingreso por esas labores que la pagan las posadas rurales, porque ella promociona y permanentemente está llegando gente, no solo italiano, no solo europeos, nacionales. Ella mueve todo el tema. Hay una página en Facebook que la administra ella y en la página y la sección de turismo entonces lo que permite hoy esas redes sociales. Ahora, si eso se cae también dentro de lo que pueda pasar en el mundo moderno, que no sé, eso se eche para atrás y volvamos otra vez Ya las palomas al grito y mensajeras. Y bueno, se pues verá. miraremos a ver cómo se hace, Se ¿no? Pero verá. por ahora esa herramienta la trabaja ella. Y entonces, pues la idea es que nos mantengamos en comunicación. Sí.